Cami, todo bien con juntarnos a jugar al ping-pong, pero me divierto más con el canal del clima. Al menos cada tanto acierta una. Si la tenés de hija, reclámale tu regalo del Día del Padre en OnCity.com con las mejores promos y los mejores precios. OnCity. Cambias algo. Cambias vos. Consulte ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com.